Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2644. Viernes, gracias a Dios, es viernes, fin de semana. Arrancamos el programa escuchando One Headlight, uno de los faros o una de las luces cabecera. Bueno, esa es la traducción literal. Es una canción interpretada por la banda norteamericana The Wallflowers. La canción fue escrita por el cantante de la banda, Jacob Dylan. Esto estamos hablando de el 24 de febrero de 1997. Buena música. Esto es del álbum Bringing Down the Horse de 1996. Esta alcanzó el número 58 en las listas del Rolling Stone y MTV de las 100 mejores canciones pop de todos los tiempos. Buena música, buen arranque de programa. Gracias, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager, pendiente de usted a través de las redes, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Métanos, hemos tenido mucha actividad en las redes sociales, así es de que platicamos, conversamos, decimos todo lo que queremos y ahí estamos en permanente comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá en esta ocasión en la conducción del programa, esperando a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Laura? Hola. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, viernes, qué sabroso ya. Y puente. Y además puente, lamentablemente tú y yo no vamos a tener puente. Pero no, bueno, oye, vienes tú, no, yo sí. Además, sí saben por qué es puente. ¿Saben por qué es puente? ¿Por qué, Robert? Pues son los 100 años de la Constitución. Ah, ¿sí? Eso se festejan los 100 años de la Constitución. Ah, sí, son exactamente sí. 100 años. Sí, creo pues que sí. Simplemente sí, el día de la Constitución. El 5 de febrero. Sí, pero el 6 de febrero pues no lo dan festivo porque es un día universal, nacional. Y además es, además es mundial. Ah, todo mundo está festejando, sí. Claro que no es mundial, es sí, nacional. Sí, es declarado mundial, tú no sabes, sí, porque es mi cumpleaños. Ah. No, pues en ese caso, Robert, es todo un evento. No, pero no se preocupen, no se felicidades preocupen. Felicidades anticipadas, gracias, espero gracias. Que empieces a festejar desde ya tu cumpleaños. Oye, qué padre, vas a pasar el Super Bowl festejando cumpleaños. Ah, ¿no? Sí, bendito y sea Dios. Y viendo el Super Bowl. No se vas? Pierdan el Super Bowl, a los Patriotas. Ninguno de los dos es mi equipo, porque ninguno de los dos es de mis equipos. Pero pues los Patriotas yo creo que tienen la mejor posibilidad de ganar. Aunque los Halcones vienen muy bien, vienen completos, no tienen lesionados, ese quarterback Smith es bastante bueno, pero los Patriotas también. Pues va a ser un gran partido. Qué rico que te toque un evento así, cerca de tu cumpleaños, para que sigas festejando y que seas apapachado por todos tus amigos con los que vayas a convivir ese día del Super Bowl, que pues aparte además gracias. va a haber que hacerte un festejo de cumpleaños. Y bueno, Robert, pues hoy interesante el tema. Hoy vamos a hablar, fíjate, de 11 señales que te falta inteligencia emocional. Y fíjate, muy interesante este tema de inteligencia emocional. Escuchaba yo en una ocasión, en una conferencia, que el autor, ¿cómo se llama? ¿Daniel Goleman? Daniel Goleman. ¿Es Goleman? Sí, seguro. Goleman. Ah, ok. Inteligencia emocional. Este autor que alguna vez dijo que lo más maravilloso de su libro fue el título. Que eso arrasaba, más que el libro, ¿no? Porque, fíjate, leerlo es... ¿Tú ya lo leíste? Yo me tardé como un año en leerlo, qué horror. Es una lectura muy, muy densa, que tienes que estar regresando y volver a releer. Pero bueno, muy interesante, porque además, pues gracias a esta inteligencia emocional, este libro, y que destapó pues este término, fíjate, se descubrió que la inteligencia promedio, que las personas con inteligencia promedio superan el trabajo de aquellas que son más inteligentes en un 70% de las veces. Y que esta anomalía demostró que no basta la cultura o la agilidad mental para triunfar en la vida. O sea, que antes de que se destapara este término de la inteligencia emocional, existía solo la inteligencia. Y la inteligencia sola, pues era sinónimo de que eras una persona muy culta, de que eras muy ágil con los números, que podías recordar cosas rápido, que podías decir situaciones, circunstancias, eventos, historias, anécdotas, o sea, que tenías la certeza y el conocimiento de todo aquello que a mucha gente y a la mayoría, pues sí lo leemos alguna vez, pero se nos olvida, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿sí? Y ahí está demostrado, ¿no? En todos estos años, dice, décadas después de investigación han demostrado que la inteligencia emocional es un factor crítico que hace que las personas se destaquen del resto. ¿Tú qué porcentaje le pondrías? ¿Un 60-40, 70-30? ¿A qué? ¿Inteligencia emocional versus inteligencia? ¿A la inteligencia? ¿Al IQ? Bueno, es que aquí, pues yo creo que, mira, es parte de lo mismo, ¿no? Antiguamente, cuando tú decías inteligencia, que eran cosas que tú sabías y cosas que podías repetir, pues la emoción era la época donde estaba separada la emoción. O sea, la emoción tenía, no era importante. Lo importante era lo que sabes, y la emoción era, pues, como que un limitante, un estorbo, algo que no congeniaba con la inteligencia. Pero esta maravilla de juntarlos, pues te das cuenta de qué sinónimo. O sea, tratado de responder a tu pregunta, ¿qué porcentaje le pondría? Yo creo que la inteligencia sin la emoción, pues realmente nos lleva a hacer tonterías. O sea, por ejemplo, bueno, déjame decirte, porque todavía en nuestra cultura prevalece el raciocinio, o sea, no metas las emociones, sé de mente fría. Luego entonces, así luego como entonces, las teorías y la no, luego entonces, pues eso no existe, o sea, porque la emoción siempre está presente. Y además, si tú te metes a manejar tus emociones, que es la inteligencia emocional, pues tendrás mayor posibilidad de destacar de los demás. Qué interesante conclusión esto de la inteligencia emocional y cómo nos, y yo no le llamaría la palabra afecta, cómo nos ayuda. No, cómo nos integra, porque la emoción es parte de nosotros, la cargamos, claro, todos los días, claro. Con ella despertamos, con ella nos dormimos, ¿sí? Entonces, cuando la integras a tu función diaria y además complementas a la inteligencia con esta emoción que la rodea, pues, correcto, ya actúas, ya aquí viene la templanza, la prudencia, bueno, el buen juicio, las virtudes cardinales, por llamarle que se practican, así, que ahí todo tiene que ver, y el que mayor peso tiene en eso es la emoción. Correcto. Pues de este es el tema, amigos, vamos a estar platicando sobre estas señales que cuando nos falta la inteligencia emocional, pues usted se va a dar cuenta, usted va a ir identificando a los personajes cuando le vayamos diciendo cuáles son estas señales. ¿Qué porcentaje crees que tenga el Donald Trump de inteligencia emocional? Híjole, yo creo que ha de andar muy bajo. Menos uno, ¿no? No sé, no hay escalas, es algo intangible la inteligencia emocional. Pero así, bueno, es. Mejor no me hagas preguntas tipo. Ya. De todas formas, quédese con nosotros, que tenemos un programa. Mire, es viernes, por favor, fin de semana, crioterapéutico. El primer puente del mes, del año. Así es de que a disfrutarlo ya después de haber trabajado arduamente. Usted se lo merece. Por lo pronto, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Reason es un sencillo lanzado en el 2004 por el grupo norteamericano de rock Hoobastank. Ya la habíamos escuchado aquí, nos encanta esta canción. Es del mismo álbum que se llama The Reason. Fíjense que estas canciones estuvo nominada como canción del año en los premios Grammys del 2005 y ganó el MTV Video Music Award Japan por mejor video de rock en el 2005. Buena música, The Reason, para viernes, esperando el fin de semana. Haga lo que quiera, más no se le olvide que es crioterapéutico, eso quiere decir cargar hielera para todos lados, así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Gracias, Juanelo, buena pieza musical. Amigos, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi, ya se aproxima la séptima carrera Sadassi, allá en el fraccionamiento Las Américas, que es un ícono ya esta carrera en la ciudad de Mérida, porque pues agrupa a muchos corredores. Yo creo que más de 3,000 corredores se van a dar cita el 12 de febrero. Es una linda fecha antes del carnaval para arrancar la séptima carrera Sadassi. No se pierda usted la oportunidad de inscribirse. Ya sabe que hacen una verdadera fiesta nuestros amigos de Sadassi en la séptima carrera Sadassi. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques allá al fraccionamiento Las Américas. La carrera se lleva en el trayecto del fraccionamiento Las Américas, que es un lugar espectacular y es una fiesta ese día de la carrera, 941-2185. Y te voy a decir, mire, ya estamos acabando, bueno, estamos iniciando el segundo mes del año, el mes corto del año, y usted no tiene por qué quedarse sin su propiedad familiar, su patrimonio, su casa. Por eso trabajamos. Sadassi cuenta con asesores expertos en asesoramiento para obtener un crédito hipotecario, ya sea Infonavit, Foviste o todos los que hay ahora. Hay una combinación tremenda de créditos hipotecarios. Usted tiene derecho a ello. Visite este fin de semana los fraccionamientos, ya sea Las Américas, Los Héroes, Las Américas. Mira, le voy a dar el teléfono, 941-2185. Váyase a Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad de Mérida. Te voy a dar el teléfono, haz una cita con ellos, 176-3050. Y Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, en el lado poniente de la ciudad. Pregunta por los modelos que están en oferta, pregunta por las ofertas que tengan nuestros amigos de Sadassi, el 611-4000 en Los Almendros. Cualquiera de los tres fraccionamientos tiene casas bellísimas. Pues, ¿no me crees? Date una vuelta, visítalos el fin de semana, trabajan de sábado a domingo, de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Este fin de semana van a estar trabajando y no se te olvide inscribirte a la carrera, a la séptima carrera Sadassi, que va a ser el 12 de febrero. Ahí tiene usted, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos hablando sobre las cosas ¿cómo dice? Las señales de que te falta inteligencia. Esa es una. Esa es una, que se te olvidan las cosas. Eso es falta de agilidad mental. Falta, Robert, de atención. Pues fíjate, Robert, que la inteligencia emocional es un factor crítico que hace que las personas se destaquen del resto. Y otra cosa de la inteligencia emocional, como bien tú lo dijiste hace ratito, que es intangible, desafortunadamente, pues no se puede mejorar. Tal vez sí se pueda medir. De hecho, aquí se menciona que hay ciertos estudios que te pueden medir, así como el IQ, te pueden medir la inteligencia emocional, pero tienen costos muy altos. Sin embargo, no se ha determinado exactamente cómo mejorar la inteligencia emocional. Fíjate que también afecta cómo manejamos nuestro comportamiento, cómo navegamos en las complejidades sociales, cómo tomamos las decisiones para alcanzar los resultados. Y cuando tenemos una alta inteligencia emocional, generalmente los resultados tienden a ser positivos, porque logramos esa armonía entre nuestro comportamiento con la complejidad de estar integrado en una socialidad o sociedad, de que interactúas con personas diferentes, con emociones, temperamentos, ideologías, todos diferentes, y el poder estar inmerso en ello y poder navegar, fíjate, me recuerda a la palabra de la resiliencia. Claro, ¿sí? La resiliencia. La inteligencia emocional para mí se me hace así como tener un alto nivel de resiliencia, en donde te puedes bend, ¿cómo se dice? Doblar. En que te puedes doblar tantito a aceptar, enfrentar las situaciones que se te vayan presentando con un nivel emocional controlado. Que tienes que ser firme. Equilibrado, ¿no? Determinado, pero que al mismo tiempo permites que el tiempo haga lo suyo y luego ya con tus pensamientos, pues logras ir tomando las decisiones de cómo vas a actuar. Entonces, en esa resiliencia que acabo de más o menos describir e inteligencia emocional, pues es esa templanza, ¿no? Esa templanza de darle frente a las cosas y que te permiten tener esos resultados positivos. Yo más o menos así lo resumí. Sí, yo pienso que sobre todo porque, amigos, la inteligencia emocional se practica en relación a conocer tus emociones, detectarlas, habitarlas, convivir con ellas, aprender de tus emociones, porque las emociones, le voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, el miedo. Mucha gente dice, hay que evitar el miedo, hay que quitarnos el miedo. No, hay que aprender del miedo. El miedo nos protege. Nos enseña. El miedo, por ejemplo, cuando usted se le para enfrente a un león hambriento, el miedo que hace, córrele chato, córrele, porque está acá y vas a correr más rápido que el león. Y tú más, porque estás medio negrito. Ah, pues chavo. Sí, se me va. Ya empezó el bullying. Ah, feliz cumpleaños, Robert. Entonces el miedo nos protege. La primera reacción, la primera acción de las emociones es protegernos. Uh-huh. Y lo mismo pudiéramos hablar de todas las emociones, que bueno, son un montón, pero yo creo que eso es una señal importante de la inteligencia emocional. Reconocer tus emociones, no esconderlas, porque mire, cuando te estresas con facilidad es porque te comes tus emociones. O sea, no eres capaz de expresarlas, de decirlas, y no porque lo tengas que hacer, sino porque tienes que aprender de ellas y las emociones, como les dije, te ayudan. Entonces, si te comes tus sentimientos y estos se acumulan, te van a generar sensaciones de tensión, de estrés, de depresión, de ansiedad. Y entonces, pues eso es una señal de que tus emociones las estás ignorando. Dañan tu cuerpo y tu mente cuando ignoras a las emociones. La inteligencia emocional te ayuda a manejar mejor el estrés, es lo que te da, la inteligencia emocional te da esa resiliencia para andar flexible, sí, resistente. Y no confundir con que, porque si estás tenso, te vas a poner a pegar de gritos y te vas a desquitar con el primero que encuentres. Correcto, no, necesariamente. Porque hay modos, y ahí es donde entra la inteligencia emocional, porque aquí se combina el cómo lo haces, cómo lo dices y cómo externas lo que estás sintiendo, esas emociones que te están pasando por el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando logras compartir esta emoción que sientes o decir que estás estresado, o por ejemplo cuando una persona pausa en una discusión y dice, perdóname, pero en este momento yo no puedo hacer esto, porque se da cuenta que está a punto de que su válvula se destape, o sea que no va a poder controlar esa actitud o esa discusión o lo que vaya a decir, que luego se pueda arrepentir. Y fíjense, amigos, lamentablemente cuando no tenemos esa inteligencia emocional, por ejemplo, sucede con los rumores, ¿no? Cuando se sueltan rumores en las redes sociales ahora, los rumores, y entra el miedo, la psicosis social, y entonces uno toma decisiones equivocadas, uno por tratarse de cuidar, pues no, ya no salgan los niños porque anda la camioneta blanca y ya no salgan. O sea, el miedo te hace ver, te vuelve paranoico y te hace tomar decisiones erradas, no acertadas. Y si no, no tienes esa inteligencia emocional, con mayor razón. Pero y bueno, con mayor razón hay que ser inteligentes para irnos a un corte comercial antes que nos caiga la guillotina. Vamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Adam's Song es un sencillo de Blink 182, el tercer y último extraído de su álbum Enema of the State. Fíjense que esta canción alcanzó éxitos importantes, llegó al segundo lugar de la lista de Alternative Songs. Esta canción pues es de 1999, buena música. Aunque este grupo pues tocaba música así como oscura, esta canción habla de una nota de suicidio que un chico dejó antes de acabar con su vida. Buena música, buen rock and roll para hacer viernes, haga lo que quiera. Déjeme decirle, mire, estaba yo viendo ahorita aquí en las noticias que un juez en CNN Español, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, acaba de anunciar que un juez federal ha ordenado que se suspenda de inmediato y en todo el país el decreto del presidente Donald Trump que pone trabas inmigratorias a personas de 7 países de mayoría islámica. La suspensión es temporal y estará vigente hasta que el juez federal emita un fallo sobre una demanda del estado de Washington que argumenta que el decreto inmigratorio de Trump es ilegal e inconstitucional. Qué bueno, ya le dieron el primer palo al señor presidente Donald Trump parándole esa ley inmigratoria. Qué bueno, porque estaba perjudicando a muchas familias. Sí, cómo no, qué bueno. Pero bueno, ahí tiene usted. Quiero mandarle un saludo a todos mis compañeritos, compañeritas de Momos Atelier. Ándale. Porque pues están tan... Gracias, porque fueron los primeros en felicitarme. A Saúl le mandamos un abrazo, a Lisette, a Lady, a Monique, a Rosana, a Lisette, a Norma, a Alicia y a Malú. Y a Malú, que ojalá se componga tu patita, Malú, para que estés bien. Ah, sí. Saludos a todos los de... Y a Monique. Momos Atelier, a Monique también. Ah, okay. Creo que no me faltó nadie, pero bueno, ahí están. A ti. ¿A tú? Gracias, Roberto. Bueno, perdonen ustedes. Ahí tiene usted. Déjeme darle. Es viernes. Déjeme darle una recomendación. Mire, este fin de semana váyase a Ceiba del Estabay, este restaurante. Es en especialidad de platillos regionales, artesanales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Los fines de semana puedes disfrutar de nuestras opciones en buffet, ir a desayunar allá una cochinita recién calientita, recién sacada. Ellos están en el buffet de 8 a 12, desayuno brunch y de 1 a 5 el almuerzo. Prueba también nuestros platillos a la carta, por ejemplo el pork chuck, queso relleno, sopa de lima, relleno negro, sopa de mariscos para chuparte los dedos, con chilito habanero. Mire, esa sopa de mariscos, si va usted medio dañadón, se la va a pasar con un chilito habanero a mordidas. Es la mejor comida regional en un solo lugar. Estamos en la calle 33, diagonal 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la Glorieta Shtabay, y a pocos pasos de la Macroplaza. Ay, les recomiendo la sopa de lima, está deliciosa. Ay, qué rico, ya me dio hambre. Y la sopa de mariscos. Uy. Que se vale para dos porque está gigante. Con un tequilita, con un mezcalito. Sí, vamos el fin de semana, así es. Vamos, allá está. Vaya para Ceiba de... Y si dice usted que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una cerveza, así de fácil. Nada más que váyase temprano porque se llena, ¿eh? Se llena la Ceiba de Listabay. Excelente restaurante de mucha recomendación. Comida yucateca. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí tratando de darle cuáles son las señales de la falta de inteligencia emocional en la vida cotidiana. Oye, Robert, y fíjate, para terminar el primer punto que dijiste del hecho de estresarse con facilidad, fíjate que cuando no externas esos sentimientos y te los vas guardando, lo que provoca es que experimentas ansiedad, experimentas depresión y probablemente pues tienes allá tendencia a un abuso de sustancias o incluso te puede llevar a intentar un suicidio, ¿no? O sea, esto es más bien cuando la gente muy reprimida. Yo diría esto más que nada para, por ejemplo, situaciones de esas violencias que a veces se presentan de los pobres niños que ha sucedido allá en Estados Unidos, que tal vez están muy oprimidos, nunca sacaron sus emociones y cómo lo sacaron a través de la violencia, ¿no? Entonces, el hecho de no comentar, no externar tus sentimientos, pues te puede llevar a todo esto, ¿no? Pues sí, y las enfermedades aparecen, ¿no? Ah, por supuesto. Es cuando ves a... Mire, cuando ve a usted una persona que es muy irritable, que está muy estresado y que se enferma seguido, ahí pues... falta de inteligencia emocional. Fíjate cómo afecta para la salud. Habían dicho por ahí que el cuerpo habla lo que tus emociones callan. Algo así. O que las emociones callan. Sí, el cuerpo habla a través de las enfermedades por esas emociones que tienes reprimidas. Mire, otro punto aquí que nos marcan es, te cuesta trabajo ser asertivo. Pues ya lo platicamos con el anterior. Si no eres capaz de expresar o obstruyes tus emociones y no las sabes decir, por supuesto que te va a costar trabajo tomar decisiones asertivas. La inteligencia emocional tiene un buen balance de buenos modales, empatía y cordialidad, pero son capaces de establecer límites. Esta combinación es ideal para el manejo de los conflictos, sobre todo cuando hay conflictos. Ya ve lo que hemos visto entre los conflictos. Pareciera que Donald Trump se pelea con todo mundo. Y lo que pasa es de que no es asertivo en lo que... Quizás su intención de decir, oye, pues yo quiero traerle más trabajo a mis compatriotas, es sano, es saludable, es una buena intención, pero como no controla su inteligencia emocional, sí, no sabe cómo decirlo. Entonces te amenaza, te grita, te manotea, sí, porque quiere lograr esas cosas. Digo, esa es una observación mía. Una falta de inteligencia emocional. Una falta de inteligencia emocional. También tienes un vocabulario emocional limitado. Como estás acostumbrado a retenerte las emociones, pues no las conoces, no las sabes manejar. Y a veces cuando le preguntas a alguien, cuando trae el ceño fruncido, y dice, ¿qué te pasa? Nada, me siento mal. O sea, no es capaz de decir, oye, estoy fíjate molesto, que me siento triste, estoy enojado porque tengo ira, porque vi una injusticia, fíjate que tengo miedo, fíjate que estoy melancólico, fíjate que... O sea, no poder expresar tus emociones te lleva a no identificarlas claramente mientras te ocurren. Y fíjate, puede ser problemático. Claro. ¿No? Puede ser problemático porque las emociones poco entendidas generalmente te causan malos entendidos, elecciones irracionales y acciones contraproductivas. Claro, o sea, déjeme decirle que otra vez volvemos a que la parte de sentirte emocionalmente, si solamente identificas tu lenguaje, es muy limitado decir, no, pues me siento mal. O hay mucha gente que dice, no, ahorita no me hables, estoy mal. Y muchas veces no sabes si es tristeza, si es enojo, si es miedo, si es frustrado, si está ansioso. Mire que hay 7 emociones básicas. ¿7 emociones básicas? Sí, eran 7. A ver, ¿eran o son? Bueno, son. Eran porque no se acuerda de todas. Miedo, ira, tristeza, melancolía, amor, Me enojo. Faltan dos. Enojo. Bueno, o ira, sí, enojo. Ah, bueno, ira. Uh-huh. Bueno, fíjense, no nos acordamos de estas siete. Y hay, según Julio Laya, él ha llegado a una lista de más de 200 emociones diferentes. Tú el otro día nos mandaste una lista de 50 valores. Ah, sí. Pero no, muchos no valores se confunden con las emociones, ¿no? O sea, la valentía, etcétera. Pero bueno, ahí tiene usted la reflexión. La verdad que muy interesante aprender esto. Yo lo limito a que lea los libros de inteligencia emocional. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. On my crucifix, I live in Rome. On my private world, walk around and rise away. Bien, amigos, regresamos con esta linda canción, Jesus of Suburbia, Jesús de los Suburbios. Es una canción de la banda norteamericana de punk rock Green Day. Además, es el quinto y último sencillo del álbum American Idiot. Actualmente se encuentra, en el número uno, en el top 20 de las canciones más exitosas de Green Day, según una encuesta a los lectores de la revista Rolling Stone. Esto es de allá de 2003 y 2004. Buena música, buena. Green Day también ya la hemos tenido por aquí. Y es viernes total. A escuchar buen rock and roll. Mire, si lo permite y está despejado el cielo, una temperatura sensacional en la ciudad de Mérida. Para que se la pase usted, sálgase a la terraza, una botellita de vino, un jamoncito serrano, unas aceitunitas, un pancito, una mantequilla, pal pancito, un vinito. Unas aceitunitas. Muchos me dicen, no tengo terraza, pues entonces vete a echar unos al pastor en la esquina de la casa y ya, se acabó. Pues también sí, con una agua de horchata, ¿a poco no? Así es, producto 100% mexicano. Pues sí, pero bueno, hágame caso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Cefemex. Financiera Cefemex, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y para las pymes, principalmente las pymes. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, contamos con 15 años de experiencia que nos avalan. Somos una empresa 100% yucateca. Contamos con diferentes planes para pymes, para constructores, para startups, emprendedores. La verdad que, mire, ahora que es, ya no lo dijo Mauricio Cervera, el subdirector de Cefemex, que qué importante es hacer la planeación presupuestaria, sobre todo en un panorama económico crítico, y hay que tener los respaldos. Y Cefemex, la verdad que tiene trámites flexibles, rápida respuesta, y eso le va a ayudar a usted. Además, tienen un trato personalizado, tienen 36 oficinas. Márqueles 920-0715, haga una cita con ellos, platique y verá de lo que le digo. Haga su plan presupuestario y tenga en cuenta que puede tener para cualquier condición, que no necesariamente sea emergente, sino para inversiones. Creo que es el momento de hacer inversiones inteligentes, sobre todo para lo que está hecho en México. Y ellos son especialistas en la cuestión financiera. Financiera Cefemex, 920-0715. Me acompaña Laura Alcalá. ¿Vas a dar ventana ecológica? Claro, Laura. Que sí, claro que sí, Robert. Y fíjate que hoy vamos a hablar de el uso del agua, que es tan importante tener un poquito de conciencia, sobre todo aquí en Yucatán, que creemos que como hay tanta, pues podemos desperdiciarla. Entonces, pues no. Pues sigue estos pequeños consejos para cuidar el agua en tu casa. Primero, pues con la regadera, pues mientras esperas que se caliente el agua, fíjate que se desperdician hasta 25 litros cada minuto. Si eres de las personas que abren la regadera y luego usas el retrete, te desvistes, te recoges el cabello, te observas en el espejo y después te metes a bañar, pues puedes estar gastando hasta 100 litros diarios. Coloca una cubeta debajo del chorro de agua y llénala mientras esperas que se caliente el agua. Úsala para regar tus plantas o pues también para el inodoro. También puedes cerrar la llave mientras te enjabonas o tallas el cabello. Fíjate, eso es muy sencillo hacer esto. También a lavarse los dientes. Pero fíjate que el que veo más importante de todos es que si tienes alguna fuga de agua, sobre todo en el inodoro, Robert, cuando ya está muy viejo, está muy viejo, pues de veras puede provocar la pérdida de cientos de litros de agua, y bueno, eso se va a reflejar en tu recibo del agua, además te va a costar, pero pues bueno, es un desperdicio de este elemento tan importante que debemos de cuidar. Entonces, sí, cada cierto tiempo hay que cambiarle lo que lleva adentro, los plásticos que lleva adentro, sobre todo aquí en Mérida, que llevan adentro el inodoro, porque con el sarro pues se desbarata, el plástico se dobla y eso hace que la tapadera no esté sellada y se esté filtrando el agua. Así que la recomendación es darle ese mantenimiento al inodoro, cambiarle lo de adentro. Y bueno, esta recomendación es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y de educación. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com o que nos manden un correo a laura@alcalaoliver.com, en donde podemos darle atención personalizada, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y déjeme seguir con los puntos que nos señalan que deficiencias en nuestra inteligencia emocional. El cuarto punto dice: asumimos cosas rápidamente y defiendes tus posturas con vehemencia. Y fíjense, los que carecen de una buena inteligencia emocional opinan rápidamente, o sea, son los que inmediatamente te dicen: no, yo sé. Y son el yo-yo, el yo hice, yo pongo, yo hice. Y sucumben ante la información vaga, o sea, te dicen cosas vagas, pues porque están opinando rápidamente, no acuden. Sí, les gatilla la emoción y se van, ¿no? Y ya luego ni siquiera saben qué dijeron. Sí, o porque ignoran lo que están diciendo, pero por esa falta de seguridad en sí mismos, te quieren decir que sí saben, hacen. Yo no me iría tanto en falta de seguridad en sí mismo. Generalmente eso de gatillar y responder inmediatamente también puede ser sinónimo de que eres una persona muy controladora, de que siempre quieres tener la razón. Exactamente, sí. Muy frecuentemente discuten para defender su punto y pues son los que llegan a discutir tremendamente. Esto es especialmente peligroso pues para aquellos que son líderes. Un ejemplo clarísimo que estamos viendo, ahí está otra vez el pobre de Donald Trump. Otro punto es: guardas rencores. Las emociones negativas que te gatillan y las vas guardando se van formando en rencores dentro de ti. Una respuesta al estrés: solo pensar en la ofensa que recibiste hace 20 años hace que tu cuerpo entre en modo de supervivencia. Fíjense cómo una emoción de este tipo mal controlada hace que tu cuerpo viva nuevamente en supervivencia. Y vuelve a vivir eso. La experiencia. Ah, claro, porque tu mente no distingue, se han hecho varios estudios y detonan todas estas emociones y la rapidez del corazón y que empiezas a sudar y todo. Cuando vuelves a contar esto que te hicieron hace 20 años y que estás enojado y que estás ofendido y no distingue la mente que eso ya pasó. Entonces vuelves a vivir y vuelves a provocar toda esa ira y todo ese enojo dentro del cuerpo y tu organismo reacciona. Fíjense que, de hecho, investigadores de la Universidad Emory descubrieron que guardar el estrés contribuye a tener presión alta y enfermedades del corazón. Así es de que no guardes rencores, amigos, deséchelos. No sueltas tus errores, otro de lo que nosotros le llamamos vives abajo de la línea. Culpas a otros de tus errores, no te responsabilizas de tus propios errores, Las personas emocionalmente inteligentes se alejan de sus errores, pero no los olvidan, aprenden de ellos. Al mantenerlos a una distancia prudente, puedes recordar lo que te enseñaron, qué fue lo que te dejaron y qué es para lo que te sirvieron para alcanzar el éxito, cumplir tus objetivos. Pero no dejan que te detengan, porque mucha gente se queda en los errores y pues ahí de ahí no va a salir. Sí, se empiezan a flagelar. Otro punto es, sientes que la gente no te entiende. ¿No has escuchado eso? Es que no me entiende mi mujer, man. Bueno, abusados con él. Otro punto, no sabes cuáles son tus disparadores. No sabes qué es lo que te hace reaccionar y por eso te enojas. Y por fin, otro punto, culpas a otros por cómo te hacen sentir. Pues sí, le echas la culpa a tu mujer de que andas deprimido. Y de que no eres feliz. Y de que no eres feliz. Eso sí ya lo he escuchado antes. Y te ofendes con facilidad. Vámonos. Bien, amigos. Ahí tiene usted, haga la reflexión que guste. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.